con Cristo crucificado. La aportación de Rafael a la causa de España no se limitó a la oración y penitencia. El 29 de septiembre fue llamado a filas junto con otros monjes. De nuevo salía del monasterio por segunda vez, aunque por motivos distintos. Se dirigió a Burgos, donde debía incorporarse al ejército y donde estaba su familia. Pero su enfermedad, una vez más, le impidió realizar lo que él en ese momento deseaba, que era servir a la patria como todos sus compañeros. En todos los reconocimientos que le hicieron, fue dado por inútil total, y por tanto exento del servicio de las armas. Aunque supusiera una humillación verse una vez más inútil, aceptó la voluntad de Dios, y una vez más se puso de manifiesto su exquisita caridad para con todos. Estando pendiente de las necesidades que tuvieran sus hermanos del monasterio, que habían sido movilizados con él, dispuesto siempre a ayudarles en todo lo que necesitaran, poniendo de hecho su coche a su disposición. En octubre sigue todavía con sus padres, obligado por los trámites que tenía que realizar con motivo de la inutilidad que le dieron para el ejército. Tiene que volver a hacer su vida de seglar, pero no se olvida de recogerse interiormente para meditar en todos estos acontecimientos que está viviendo. Al ser roto el cerco de Oviedo, Rafael sale en coche con su padre y hermano Leopoldo con la intención de ver qué queda de su familia y de su casa en aquella ciudad. Al no poder entrar en Oviedo, regresa a Burgos. Burgos, que pronto se convertiría en plaza importante de las fuerzas nacionales, no parecía el lugar apropiado para vivir la familia de Rafael, por lo que se trasladaron a Villasandino, un pueblo de la provincia donde tenían algunas propiedades. Con ellos se fueron también los tíos de Rafael, los duques de Maqueda, para pasar juntos un futuro incierto. Todo invitaba a Rafael a permanecer entre los suyos, pero no. Él sabía que su sitio era la Trapa, y por tercera vez renunciará a tantas cosas por seguir la clara y constante llamada del Señor. El 6 de diciembre de 1936, llegaba Rafael por tercera vez al monasterio. Le acompañaban sus hermanos Leopoldo y Mercedes. Allí, en su rincón de la Trapa, él seguiría su propio combate a favor de España con las armas de la oración y la penitencia. A los dos días de llegar, el día de la Inmaculada, comienza a escribir el opúsculo titulado Mi cuaderno, que dedica a su hermano Leopoldo. Es un cuaderno de soliloquios que podría titularse también A los pies del crucifijo, pues es delante del crucifijo de su pupitre como lo escribe. Lo comenzó el 8 de diciembre y lo terminó el 6 de febrero de 1937. Entre consolaciones y desolaciones, entre los días claros y nublados, experimentará esos cambios en los que tan pronto sentimos que nos ahogamos como volamos. Pero Rafael ya no se rige por el sentimiento, sino por la fe, la esperanza y el amor. Esas virtudes que hacen crecer en el camino hacia Dios. Comienza el cuaderno con estas palabras. Tengo en la Trapa un crucifijo y en el mundo un hermano. Escribo teniendo presente al primero y acordándome del segundo. Estas líneas, escritas con el alma y el corazón, escritas muchas veces para consuelo en mis soledades, escritas siempre a los pies de este crucifijo para que él guíe mi pluma y acierte a decir algo que, aunque no sea nuevo ni esté bien dicho, sirva en cambio para llegar al corazón del que esto lea, y después de hacerle reflexionar, le acerque más y más a ese Dios, al cual no se llega ni por el estudio profundo, ni por largas discusiones con los hombres, sino por la continua y simple mirada a los pies del crucifijo.

así como el hermano Testelino le obligaba a tomar todo lo que necesitaba para su salud, según las recomendaciones del padre Abad, Rafael, para evitar alguna protesta de un padre que estaba enfermo, consiguió convencer al enfermero para que le disminuyese la sobrealimentación. Los resultados pronto se hicieron notar. Un debilitamiento notable, profunda fatiga. Y esto le impedía asistir al trabajo del campo, y poco después no podía asistir ni siquiera al coro, quedando aislado en la habitación de la enfermería. Rafael asumió toda la situación como quien se sabe llevado de la mano de Dios, y consecuente con esa ciencia difícil, pero tan hermosa, cuando se llega a descubrir, como es la ciencia de la cruz. Una gran transformación operó el Señor en Rafael en este corto tiempo, porque era Dios quien hacía tiempo dirigía su vida. Desde fuera, podemos equivocarnos al valorar su interior. Por eso es mejor acercarnos a lo que él mismo nos dice. Llevo unos días en la enfermería de la Trapa, separado, como es natural, de la vida de la comunidad. Dios ha dispuesto, para mayor bien mío y gloria suya, que me faltara por unos días la salud que me hacía gozar de mis hermanos en los trabajos del campo y que me permitía acompañarles en los rezos del coro. Sea Dios bendito, que sin yo merecerlo me prueba. Enfermo, separación. Largos son ratos sentado en un sillón oyendo campanas y siguiendo con la intención todos los actos de la comunidad. Mi enfermedad, ¿para qué hablar de ella? Una de tantas. Me produce solamente cansancio, hambre, mucha sed y falta absoluta de fuerzas. Todo lo demás va bien. Estoy muy contento de tener una enfermedad tan atractiva y que a veces me hace sufrir. Él, que es el que todo lo dispone, y lo dispone bien, me lleva a la soledad y enseñándome el vacío inmenso de la nada, que es todo lo que está fuera de él, me invita a pensar, me obliga en mi inutilidad a buscar su apoyo. De todo me separa para mejor unirme a él. Bendito sea Dios y bendita sea mi enfermedad, que es el modo de que él se vale para cumplir sus designios en mi insignificante persona. Dios es un gran pedagogo, y unas veces suavemente y otras bruscamente, va ayudándole a realizar rupturas hasta llevarle a la soledad absoluta del espíritu y en ella experimentar una total dependencia de él, donde la expresión «solo Dios» no son afirmaciones que nosotros hacemos, sino algo que se experimenta. En esa pobreza absoluta es donde se revela Dios. Es esa subida, ese camino del que habla San Juan de la Cruz, que hay que recorrer para llegar a la cumbre del monte de la perfección, a la unión de amor con Dios. El hermano Rafael nos describe el penoso camino a la soledad en una de sus meditaciones. ¿Cuánto cuesta subir esa pequeña pendiente en la que se van dejando ilusiones, a veces afectos? A veces parece que pedazos de alma entera. Cuesta, Señor. Cuesta a veces acompañarte a esas soledades del espíritu y del cuerpo a donde quieres llevarnos. Día a día, Jesús va haciendo su obra en el corazón de sus amigos. Paso a paso va arrancando, a veces suavemente, a veces de golpe, tantas y tantas cosas que ata a la tierra y a las criaturas. Dejemos hacer a Él. Él es dueño de todo. Y efectivamente, si Dios nos quiere para sí, irremisiblemente nos llevará a la soledad. Y allí nos hablará al corazón. En la soledad se supera todo lo que nos impide ver a Dios. Y el corazón se sitúa ante la eternidad. Rafael, para hablarnos de esa soledad de todo, nos dice cómo después de la niebla se perfila la inmensa y desnuda llanura. ¡Qué gran misericordia es la suya! Cuando haciéndonos saltar por encima de todo lo criado, nos coloca en esa llanura inmensa, donde no hay colores, donde no hay ni hombres, donde no hay nada que al alma distraiga de Dios. El modelo perfecto de la soledad espiritual es Cristo crucificado en la soledad de su cruz y de su muerte, a quien nosotros hemos de acompañar. Aprendamos en la soledad a acompañar a Jesús en la cruz, y después a María, cuya alma, más en el cielo que en la tierra, después de muerto su Hijo, nos enseña su soledad y nos invita a acompañarla. En este período de su vida, para Rafael, la cruz es fuente de paz profunda. El sufrimiento vivido en comunión con Cristo sufriente y en desapego de todo, es fuente de paz. De la paz verdadera que es propia, según él nos dice, del que nada, de nadie espera, excepto vivir junto a la cruz de Cristo y unido a la voluntad divina. Así vive Rafael, y a caminar así nos enseña. A los 2 meses de su tercera incorporación a la vida monástica, su salud estaba tan deteriorada que el abad, buscando siempre su bien, juzgó conveniente que saliera de nuevo a su familia para que le tratasen adecuadamente y así evitar lo peor. ¿Cómo vive Rafael esta tercera salida del monasterio que le viene impuesta por la obediencia con motivo de la enfermedad? Nadie como él nos lo puede decir. El 6 de febrero, la víspera de su salida, escribe su última meditación que titula Fiat. Aquí llego de mi cuaderno cuando la obediencia me obliga a dejar mi celda en la enfermería, mi silencio, mi vida de retiro en el mundo. Hágase la voluntad de Dios. Él me saca de aquí. Él me ha de volver a llevar a vivir en su morada. Estoy tan seguro de que me he de morir, te la pensé. No sé por qué, pero aunque humanamente hablando parece que todo me es adverso, no es así. Pues la infinita bondad de Dios, los designios sobre sus criaturas, muchas veces se ocultan de una manera tan extraña a los ojos de los hombres, que hace falta otros ojos que no son los del cuerpo para verlo. He abandonado mi casa y mi familia 3 veces. 3 veces que he creído que lo había dejado todo, y no es así. Si el Señor me da su gracia y salud, volveré a dejarlo todo. No digo 3 ni 4 veces, 1000 veces si hiciera falta. Esta es la tercera vez que dejo el hábito monástico y me pongo el de seglar. La primera vez creía que me moría del disgusto. Creí que Dios me abandonaba. La segunda vez salí con motivo de la guerra. Salí contento. Sabía que la vuelta al convento me había de costar. Veía que Dios me probaba. La tercera vez, que es esta, veo tan claramente la mano de Dios que me es igual, pues el padecer es la única moneda que algún día ha de valer. Y a donde quiera que vayas, hallarás cruz, dice Tomás de Kempis. Ahora veo no que Dios me abandone, ni que Dios me pruebe, sino que Dios me quiere. Qué bien describe las 3 actitudes en las 3 salidas y la ascensión y progreso de su alma. Hoy acepta no sólo con total abandono, sino persuadido de que Dios le quiere. Y termina el cuaderno con una frase que dice bien cuál es su estado y disposición. Estaba ya tan contento en mi soledad. Fiat. Cuando, superada ya la soledad que al principio le costó, y cuando gozaba ya de ella, habiendo hecho de su celda un cielo en la tierra, debe aceptar un nuevo desprendimiento. Su tercera salida, por causa de un serio recrudecimiento de su enfermedad, que exigía nuevos reconocimientos y atenciones, que, dada la situación de la guerra, no se le podían proporcionar en el monasterio. Vuelve a su familia. Parece que Dios le trae de acá para allá, le exige renuncias que luego le devuelve y le da a gustar la soledad que luego le quita para enviarle de nuevo al mundo. No es raro que se sienta a veces confundido ante los vaivenes a que ha sido sometido por el Señor en pocos años y que le hacen pasar por esa noche oscura en donde la duda puede aparecer y encontrar vacío en cuanto había hecho. Pero lo cierto es que Rafael se ha abandonado en las manos de Dios y siempre le ha dicho fiat en cuanto él ha entendido ser su voluntad. Con pocas palabras describe él estas situaciones por las que Dios le lleva. Mucho es lo que Dios me prueba con esta enfermedad, ya que me trae y me lleva de aquí para allá, y este ejercicio espiritual de no tener asiento, tan pronto en el mundo, tan pronto en el monasterio, es algo por lo que hay que pasar para comprenderlo. En Villasandino se instaló junto a su familia. Ahora debe organizar su vida en aquel rincón de Castilla no alterado por la guerra. Volvió a hacer su vida ordinaria. A su tío Paulín, que quería le contase algo de sí mismo, le escribe ya desde su casa. Por el camino que el Señor me lleva, camino que solo Dios y yo conocemos, he tropezado muchas veces. He pasado amarguras muy hondas. He tenido que hacer continuas renuncias. He sufrido decepciones y hasta mis ilusiones que yo creía más santas, el Señor me las ha truncado. Él sea bendito. Pues bien, todo eso me era necesario. Era necesaria la soledad. Fue necesaria la renuncia a mi voluntad. Fue y es necesaria la enfermedad. ¿Para qué? Pues mira, a medida que el Señor me ha ido llevando de aquí para allá, sin sitio fijo, enseñándome lo que soy y desprendiéndome unas veces con suavidad de las criaturas y otras veces con rudos golpes, en todo ese camino que yo veo tan claro, he aprendido una cosa, y mi alma ha sufrido un cambio. No sé si me entenderás, pero he aprendido a amar a los hombres tal como son, y no tal como yo quisiera que fueran. Y mi alma, con cruz o sin ella, buena o mala, aquí o allí, donde Dios la ponga y como Dios la quiera, ha sufrido una transformación. Yo no sé expresarlo, no hay palabras, pero yo lo llamo serenidad. Es una paz muy grande para sufrir y para gozar. Es el saberse amado de Dios a pesar de nuestra pequeñez y nuestras miserias. Es una alegría dulce y serena cuando nos abandonamos de veras en sus manos. Es un silencio con todo lo exterior, a pesar de estar de lleno en medio del mundo. Es la felicidad del enfermo, del tullido, del leproso, del pecador, que a pesar de todo, seguía al Nazareno por los campos de Galilea. Dios me lleva de la mano por un camino donde hay lágrimas, donde hay guerras, hay penas y miserias, santos y pecadores. Me pone cerca de la cruz y enseñándome con la mirada todo eso me dice: todo eso es mío. No lo desprecies a ti, a quien tanto te quiero. Sí, Jesús me quiere mucho. A ti te doy luz para ver. Te doy un corazón para amarme. Dispongo de ti como me place porque eres mío. No desprecies el vivir que es para mí. Ama a las criaturas que son mías. No llores en el camino que yo te lo trazo. Ama mi cruz y sigue mis pasos. Llora con Lázaro y sé indulgente con los pecadores. Solo sé decirte que todo es Dios, que todo es Jesús, en una vida entregada a Él, en que es dulce el sufrir y ameno el silencio, y que todo es serenidad en la espera. A los pies de la Virgen le pedí serenidad, paz y algunas cosas más para los que más quiero. Vive con la verdad de los que todo lo remiten a Dios, y por eso todo lo viven en humildad. ¿Con qué mirada llena de fe mira al mundo, a los hombres, y en todo se encuentra con Dios? Solo desde esta perspectiva se puede vivir la auténtica caridad fraterna. Lo demás suelen ser palabras que luego en la vida están sin contenido. Él ama a las personas concretas, con sus límites y maneras de ser, pero desde la óptica de la fe, desde Dios y desde el convencimiento de que es amado por Dios, y Él le dice: todo eso es mío, no lo desprecies. Magnífica lección y camino seguro por donde el Señor conduce a Rafael y quiere conducirnos a nosotros desde nuestra propia realidad. A su tía María le dice: soy absolutamente feliz. No deseo nada para mí. Dios me da todo lo que necesito y más. Ha volcado a manos llenas en mi pobre corazón más de lo que cabe. Y cuando un alma se ve llena, ¿quién piensa en sufrir? ¿Quién se atreve a mirar sus propios sufrimientos cuando se tiene muy dentro la cruz ensangrentada de Jesús? ¿Quién es el egoísta que llora sus insignificantes penas cuando se tiene de una manera palpable la amistad de Jesús que por mí murió en un patíbulo? En otra de estas cartas, en las que se descubre el interior del hermano Rafael, le dice a su tío Paulín: nadie en el mundo escucha con paciencia las locuras que se pueden ocurrir al que vislumbrando un poco la grandeza de Dios se atonta y dando de lado la nada y vanidad de las cosas de la tierra se le ocurre gritar: necios e insensatos, ¿qué buscáis? Daros prisa, solo Dios, ¿qué hay fuera de Él? Ni el mundo puede comprender, ni tampoco es necesario, la locura del que ama a Cristo. La locura, sí, no tiene otra palabra, la locura de la cruz, que hace que el alma desbarre, que las palabras se hagan torpes de tanto querer decir y no poder decir nada. La locura sostenida únicamente por esa camisa de fuerza que consiste en unirse a la voluntad de Dios y que nos hace callar cuando quisiéramos gritar, que nos hace prudentes cuando el alma se desata y desea, no sé, que nos hace serena la espera cuando el ansia de Cristo palpita impaciente dentro del corazón. La locura de Cristo no se comprende, es natural, y hay que ocultarla dentro, muy dentro, que sólo Él la vea y que nadie, y si fuera posible, ni aun uno mismo, se enterara de que se está dominado por ella. Bendita locura de Cristo, que convierte las lágrimas en perlas y nos hace amar la cruz. Entonces sí que hay alegría, la alegría del que solo vive para Dios, del que solo en Dios confía, del que solo en Dios espera. Y esa alegría no es sonruidosa, es la alegría serena del alma que apenas vive en la tierra, que del mundo nada espera. Es la alegría del que vive para Cristo, del que sueña con María. No busques quien te hable de Dios. Te llevarás muchas desilusiones y no te hace falta, pues no sabrán decirte lo que quieres. Con silencio, oración y mucha locura por dentro, se espera muy bien la llegada, y todo llegará. No sé decir más. Mirando el cielo tan claro de Castilla, me he quedado pensando. Solo Dios, solo Dios, solo Dios. Algo de esto sabía muy bien Rafael. El comportamiento de Rafael ha sido no dar importancia a lo suyo. Amar la cruz a solas, haciendo partícipe a solo Dios de lo que es suyo. Así lo ha vivido y así lo sigue viviendo en estos meses con su familia, y su madre es testigo de ello cuando escribe. En medio de las muchas comodidades de que se veía rodeado, vivía una vida de mortificación continua. Eran las cosas sencillas de la vida cotidiana, la represión de su genio vivo e impaciente, la dulzura y caridad en el trato familiar, pasando por alto lo que podía mortificarle. Era la privación voluntaria de manjares de su gusto, el sometimiento a los gustos ajenos, la aceptación tranquila de su enfermedad sin que jamás saliese de sus labios la más mínima queja. En todas las mil pequeñeces de que la vida se compone, encontraba Rafael motivo para una mortificación más, mortificaciones que no se ocultaban a los ojos vigilantes de la madre. A su tía le escribe lo que podría ser una buena síntesis de su vida y de la que debe seguir todo cristiano. Silencio, oración, renuncia y sacrificio, con la risa en los labios y paz en el corazón. Eso es amor.